Sección 27 de Compendio de Historia de la América Central por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Capítulo 21. Situación general en los primeros años del siglo XX. El 1 de enero de 1901 gobernaba en Guatemala el abogado don Manuel Estrada Cabrera, en El Salvador el general don Tomás Regalado, en Honduras el general don Terencio Sierra, en Nicaragua el general don J. Santos Zelaya y en Costa Rica don Rafael Iglesias. Saboreando los goces de la paz y de una relativa prosperidad, encontró a los pueblos centroamericanos la vigésima centuria. Y si bien es cierto que el sosiego público no es ya accidental y nacido de las circunstancias en estos países, sino un dogma que radica en la conciencia nacional, tenía que sufrir pronto pasajeros eclipses esa paz bendita, perturbada por el anárquico espíritu de unos y por las ambiciosas miras de otros. En materia de libertades públicas, no es muy risueño el cuadro que de la América Central puede trazarse. La condición social de estos países no consiente todavía el expansivo régimen recomendado por los tratadistas para las agrupaciones políticas. Es general la tendencia a ejercitar los derechos y a olvidar los deberes que la ciudadanía señala, y así se dificulta el equilibrio entre las exigencias de la libertad y los fueros del orden. Bastante liberales son nuestras leyes, pero no encuentran el debido apoyo en las costumbres, y para que fructifiquen hay que aguardar el ensanche de la educación cívica y de la riqueza general, porque los hombres ilustrados y los que cuentan con bienes de fortuna son por lo común los más firmes guardianes de la justicia y del derecho. La prensa, verbigracia, para no hablar de otras de las garantías del ciudadano, no siempre desempeña cumplidamente la función social de que está encargada. Se ha abusado tanto de la facultad de escribir para el público que no pocas veces los periodistas, desacreditando a los que mandan y agitando las pasiones populares, han minado el respeto que a la ley y al magistrado se debe, llegando hasta engendrar disturbios que las autoridades se han visto en el caso de reprimir con energía, restringiendo además el uso de la prensa. Ese espíritu comedido y sensato, que en otras partes se refleja en los periódicos, órganos de la opinión ilustrada, no siempre ha servido de pauta a nuestros diarios y semanarios, y la injuria procaz, hasta contra personalidades de valía, ha hecho temible una arma que solo debiera emplearse en defensa del bien. Extranjeros que vienen a buscar aquí hospitalidad y amparo, y a quienes se acoge con favor, sientan a veces plaza de periodista, se erigen en árbitros de la política o de las letras, y contribuyen al desorden y al desbarajuste, acariciando la esperanza de medrar de alguna manera, ya que no es de creer que estén encariñados con el país y que sea el anhelo de la prosperidad nacional el resorte que los mueve. Hay que advertir, sin embargo, que el abuso que de la prensa se hace no llega a sensibles extremos en todas las repúblicas centroamericanas, en algunas de las cuales va ocupando ya el buen juicio el lugar que antes se daba a la intemperancia, tan funesta a los intereses públicos como lo es la extremada restricción de la libertad del pensamiento. La idea liberal ha ganado, en verdad, mucho terreno en los países centroamericanos. Pocos son, si es que los hay, los que sueñan todavía con el estancamiento o la regresión en materia de instituciones políticas. Todos comprenden que la inmovilidad es la ruina de las colectividades y que en el metódico y bien dirigido movimiento está la dicha de los pueblos, en cuanto es posible alcanzarla, dado lo imperfecto de la frágil condición humana. Por lo mismo, el inmoderado afán de innovar, el vértigo de legislar, en vez de promover beneficios, solo producen desconcierto y atraso. Conviene que vaya extendiéndose el concepto exacto del liberalismo, el que para algunos no es otra cosa que el espíritu de secta que los arrastra al exclusivismo, haciéndoles creer que deben apartar de sus filas a los que, partidarios de la justicia y de la expansión legítima de la personalidad humana, buscan amplia base para sus ideales. El régimen liberal supone elevación de miras, generosos sentimientos. Es la conciencia que el hombre libre tiene de sus derechos y de sus deberes para poder gobernarse sin juzgarse por eso infalible. Los programas estrechos, forjados por círculos personales, no pueden prosperar porque les falta el calor que dan los grandes principios y no cuentan con el apoyo de los caracterizados ciudadanos que deben tomar parte en la gestión de los negocios públicos. Por desgracia, existen todavía en la América Central agrupaciones de esa clase empeñadas en sostener el particularismo, aunque apellidándose liberales esas banderías. Por lo demás, pasará aún mucho tiempo antes de que funcionen en esta tierra los partidos políticos bien definidos y organizados que tiendan al triunfo de sus doctrinas por medios legales y que solo se diferencien por el mayor o menor grado de libertad que para el país apetezcan, porque el viejo conservatismo, que impide la mejora incesante de las instituciones, es la negación del derecho que a los asociados asiste para vivir libremente y progresar. Ha caducado ya ese sistema y no es verosímil que haya todavía quienes pretendan alistarse bajo las banderas del estéril y desacreditado reaccionarismo. La cultura intelectual que en Centroamérica va obteniéndose al multiplicarse en las escuelas y darse a la enseñanza un carácter práctico mediante el sistema objetivo que se ha adoptado y al favor del aprendizaje de artes mecánicas agregado a los programas, señala un positivo progreso. La palmeta y las disciplinas que manejaban los antiguos dómines, aprobados por el Real Consejo de Castilla, tan en boga hasta no hace muchos años en estos países, han venido desapareciendo. Se van dando entrada a los centros escolares, a los procedimientos intuitivos, a los trabajos manuales, a las lecciones de cosas. Ya no se abruma la memoria a costa de la inteligencia y de la voluntad, con hueca palabrería calculada para introducir en ella nociones de gramática, de historia y aún de geografía y aritmética. Ya no se encierra, pues, el arte de educar en ejercicios mnemotécnicos y el castizo aforismo. La letra con sangre entra y va comprendiéndose que es en la escuela de primeras letras donde se forja con el debido temple el alma nacional. Allí está el crisol en que Centroamérica ha de fundir sus energías y asegurar su porvenir. En Guatemala y en Costa Rica es donde quizás se ha trabajado más en tal sentido, trayéndose de otros países buenos profesores y construyéndose edificios para las escuelas. En el período administrativo del general Bográn vinieron a Honduras maestros españoles, y de la misma procedencia los ha habido en Nicaragua. A El Salvador han venido padres salesianos, italianos en su mayor parte, que dirigen establecimientos de enseñanza en la capital, en Santa Tecla y en Santa Ana, y en los programas de esas casas de educación está incluido el aprendizaje de artes y oficios. No debe, sin embargo, olvidarse que el estudio de la moral, teórica y práctica, es la más firme base de la instrucción, sin la que no se consiguen los saludables efectos de la función social que ejercen los organismos escolares. Preceptores hay que, al explicar ese ramo, prescinden en absoluto de la idea de Dios, imaginándose que al reconocer la existencia del Hacedor Supremo, infringen la ley que establece el carácter laico de la instrucción, sin percatarse de que ese precepto constitucional solo dirige a excluir de los programas la enseñanza de las religiones positivas, cualesquiera que éstas sean. El liberalismo que se funda en la razón ilustrada no lleva sus derivaciones hasta negar la existencia de Dios, idea que descansa en el unánime asentimiento de los pueblos civilizados. Hay desequilibrio en las profesiones científicas, se experimenta plétora de abogados y de notarios, y hasta de agrimensores, que carecen de suficiente trabajo productivo, mientras que se nota la anemia en lo que hace ingenieros civiles, agrónomos y mecánicos. La excesiva abundancia de letrados contribuye también a fomentar la empleomanía, que resta fuerzas al ejercicio de las industrias e inclina a aquellos a las luchas políticas, por medio de las cuales tratan de llegar a los más altos puestos administrativos, aun cuando para lograrlos sea menester subvertir el orden público desde los escaños de las asambleas legislativas, si obtienen una credencial de diputado, o desde las columnas de los diarios de la oposición, si se hacen periodistas. La existencia económica de estos países gana cada día en robustez, lógico resultado del ensanche que adquiere el cultivo de la tierra, porque, en cuanto a otras industrias, las pocas que existen contribuyen en limitada escala a la riqueza individual y colectiva. El café continúa siendo el principal artículo de exportación, pero ya se piensa en introducir otros cultivos para alimentar el comercio con el exterior, tales como el henequén, que tan pingües beneficios ha dado en Yucatán y que pueden obtenerse en Centroamérica, donde no faltan terrenos apropiados a tan valiosa planta. Y si en la siembra del algodón se busca otro ramo productivo, si se aumentan los cacaotales y las plantaciones de banana, caña de azúcar, tabaco y otras que brindan con lisonjeras utilidades, como las de los árboles que producen el caucho o goma elástica, el general bienestar se hará inmediatamente sentir, favorecido por las vías férreas y las carreteras que sin cesar se construyen. Todavía importamos de los Estados Unidos de América patatas y harina, que podríamos producir en abundancia para el consumo interior, como acontecía en tiempos atrás, y es que está absorbida la atención general por la explotación del café al que se ha dado la preferencia, echándose en olvido los granos de primera necesidad. La estación de las lluvias ha dejado de presentarse a veces con la regularidad acostumbrada y ese trastorno atmosférico ha traído la deficiencia en las cosechas de maíz y otros granos alimenticios, con grave daño para la gran mayoría de los habitantes, particularmente para los indígenas y demás clases proletarias. Por otra parte, la depreciación de la plata ha contribuido a la crisis monetaria que en mayores o menores proporciones aflige a los pueblos centroamericanos. Y los sacudimientos de la tierra que en 1902 se experimentaron en la rica sección de los Altos en Guatemala y las erupciones volcánicas ocurridas en octubre del mismo año en la citada región guatemalteca infirieron terrible quebranto a las riquezas de esos lugares. La floreciente ciudad de Quetzaltenango quedó profundamente maltratada por el temblor del 18 de abril de 1902 y las erupciones del volcán de Santa María engendraron la ruina de importantes plantíos de café y de haciendas de ganado. El 15 de marzo de 1905 comenzó el segundo período constitucional del señor Estrada Cabrera. Renováronle los pueblos los poderes en los comicios poco antes celebrados, en los que obtuvo su candidatura cifra tan considerable de sufragios como ninguna otra los había hasta entonces reunido. Importantes personalidades, sin diferencia de opiniones políticas, le favorecieron con sus votos, y entre los nombres de los ciudadanos que la acogieron con simpatía en hojas sueltas publicadas, figuraban los de comerciantes e industriales extranjeros que en el país residen y que la estimaron necesaria para el sostén de la paz y para la solución de arduos problemas ligados con la prosperidad nacional, como lo son los relativos a la mejora de la hacienda pública, al pronto y seguro término del ferrocarril del Atlántico, aumento de las carreteras y de los puentes, fábrica de edificios para las escuelas prácticas que van estableciéndose en muchas poblaciones y que en su régimen y método tienen que organizarse por modo análogo a los que de la misma índole existen, regentadas por profesores extranjeros en la ciudad capital. En el catálogo de los adelantos obtenidos en Guatemala en los primeros 5 años de la vigésima centuria, hay que incluir el gran mapa en relieve, trabajado junto al templo de Minerva, el código telegráfico, el telefónico y el de salubridad pública, los certámenes industriales y de bellas artes celebrados en septiembre de 1904 y en igual mes de 1905, la mejora del ejército con la que está ligado el buen pie que guarda la escuela politécnica, etcétera, etcétera. El valor de los productos exportados en 1905 fue de $8,237,756.25. El de los artículos importados fue de $6,844,444.43. Las rentas montaron a $34,058,153.49. Ramos que, comparados con los del año 1904, ofrecen respectivamente un aumento de $685,890.31, $1,803,302.02, $3,742,740.41. Estos datos estadísticos comprueban a la vez, en lo que al fisco atañe, la ordenada recaudación de las rentas que va de día en día lográndose. Por lo demás, avanza la magnífica fábrica del Asilo Estrada Cabrera. Se han sostenido con brillo las fiestas escolares decretadas desde 1899 para el mes de octubre de cada año, y se han nombrado delegados para representar al país en diferentes congresos de Europa y América, eligiéndose en lo general, para esos cargos, a guatemaltecos, que son los que mejor conocen las necesidades de su patria y más se interesan por ella. Y tan juiciosa regla de conducta ha venido prevaleciendo también en la designación del personal para legaciones, consulados generales y aún consulados particulares retribuidos. Nota: el valor de la exportación y el de la importación están representados en oro americano en las cifras contenidas en el párrafo 13. Solo el monto de las rentas está representado en moneda corriente de Guatemala. Fin de nota. En marzo de 1903 expiró en El Salvador el plazo del mandato constitucional del general Don Tomás Regalado, en cuyo periodo se obtuvieron las mejoras que enseguida se enumeran: organización del ejército por medio de la enseñanza teórica y práctica, establecimiento de la Escuela Politécnica, construcción del teatro y del cuartel de artillería de la ciudad de Santa Ana, que son notables edificios, creación de las juntas de fomento, terminación de la vía férrea entre la ciudad capital y Acajutla, el nuevo muelle de ese puerto, fábrica de varios edificios nacionales, etcétera, etcétera. Estuvo en Guatemala en 1902 el general Regalado con el objeto de hacer una visita de atención al presidente señor Estrada Cabrera. Tuvo principio en marzo de 1903 el período de don Pedro José Escalón en El Salvador, y como este gobernante atribuyera a la Hacienda Nacional el debido interés, llamó al ministerio de ese ramo a don Samuel Luna, persona bienquista por su honradez, ilustración y firmeza de carácter, y aunque el señor Luna no pudo permanecer por largo tiempo en el gabinete, por no consentírselo el cuidado de su familia y el de sus fincas rústicas, logró hacer en provecho de su patria el ansiado arreglo de la deuda pública. Entre otros adelantos obtenidos hay que mencionar la creación de cuerpos de policía en algunos lugares, los auxilios pecuniarios otorgados por el erario público a municipalidades, las mejoras introducidas en el servicio de correos y en el de telégrafos, la construcción de algunos puentes en caudalosos ríos, la fábrica de Palacio Nacional, muy adelantada ya, el saneamiento de la ciudad capital, la Exposición Nacional de 1904 y el poderoso impulso comunicado a la industria agrícola. Terminó su segundo período presidencial en Costa Rica don Rafael Iglesias el 8 de mayo de 1902 y le sustituyó el abogado don Ascensión Esquivel. Cupo al señor Iglesias la buena suerte de emprender los trabajos de la vía férrea del Pacífico, llevándolos hasta el Río Grande, sobre el que dejó ya en construcción un magnífico puente. Fabricáronse en aquel tiempo hermosos edificios para el Liceo y la Escuela Normal de San José. Se inauguró el monumento que recuerda la campaña de 1856 contra los filibusteros. Fue sometida al arbitraje del gobierno francés la controversia sobre límites territoriales con Colombia. Se enviaron a Chile varios jóvenes costarricenses para que se ilustraran allá en los mejores centros pedagógicos, de los que volvieron con la instrucción necesaria para servir cátedras en el liceo, instituto que cuenta con escogidos elementos para las clases de química, física y botánica. Se hizo venir de Suecia un buen profesor para la enseñanza de trabajo manual en las escuelas, etcétera, etcétera. El señor Iglesias vino a Guatemala en enero de 1902, pocos meses antes de separarse del mando, para hacer una visita de cortesanía oficial al presidente señor Estrada Cabrera. En cuanto al señor Esquivel, cumple decir que en su tiempo se prosiguió la obra del ferrocarril del Pacífico, prolongándosela hasta la aldea de Santo Domingo, y se alcanzaron otros progresos, como son los relacionados con el saneamiento del puerto Limón, con la producción agrícola, rentas fiscales, educación popular, etc. El comercio de importación se efectúa en su mayor parte por el litoral del Atlántico. Hay que hacer justicia a Costa Rica, señalando la mesura empleada por los escritores públicos en el ejercicio de la libertad de imprenta, testimonio irrecusable de civilización y progreso. En diciembre de 1905, se consideraba ya como casi seguro el triunfo de la candidatura del notable abogado don Gleto González Víquez, costarricense de gran prestigio por su claro entendimiento, su ilustración y honrosos antecedentes en el desempeño de importantes cargos administrativos, en los que había acreditado su espíritu progresista, su inteligencia y su amor al país, circunstancias que lo hacen muy simpático a todos los estados de Centroamérica. Hay que advertir que se disputaba en el campo electoral otras candidaturas de ciudadanos notables también y de prestigio, entre ellas las de don Tobías Zúñiga Castro y del licenciado don Máximo Fernández, que contaban con numerosos partidarios. La práctica adquirida en el manejo de los negocios públicos y la asidua perseverancia en la labor gubernamental valieron en Nicaragua al general don J. Santos Zelaya la reelección de que fue objeto en noviembre de 1905, para el nuevo período que tiene que comenzar el año de 1906. La paz de que allí se disfruta va facilitando el desarrollo de los gérmenes de riqueza que el país posee y haciendo menos difícil la acción de la autoridad. La vía férrea que se construye hacia el Atlántico será un nuevo agente de adelanto en varios sentidos, y el aliento que reciben los diferentes ramos de la administración pública, o sea, la enseñanza en sus diversos grados, los organismos militares, los caminos, telégrafos, etcétera, etcétera, presagia a Nicaragua una serie no interrumpida de saludables conquistas si la paz y el respeto a la ley continúan sirviendo de base a su modo de ser social y político. Como importante progreso en la esfera de la legislación en la que está trabajándose cual corresponde, debe considerarse el nuevo Código Civil, en el que, entre otras disposiciones de moderno carácter que lo recomiendan, está la que tiene por objeto el otorgar personalidad a la mujer, de suerte que puede ya ésta celebrar contratos y comparecer en juicio sin permiso del marido. El gobierno del general Sierra en Honduras se hizo notar por el impulso comunicado preferentemente a los intereses materiales. la carretera entre Tegucigalpa y el puerto menor de San Lorenzo, en el litoral del sur, obra importantísima por las técnicas condiciones que reúne y por los servicios que presta al tráfico, quedó casi concluida. Creáronse 14 municipios, establecieronse más de 100 escuelas, se mejoró la organización del ejército y el servicio de los hospitales. Y en cuanto a la Hacienda Nacional, baste saber para juzgar del buen pie en que se mantuvo que el movimiento total de ingresos en el año económico de 1901-1902 fue de 3.594.975 pesos. Concluyó ese periodo el 1 de febrero de 1903 y el señor Sierra depositó el mando, de acuerdo con la ley constitutiva, en el Consejo de Ministros el 29 de enero del mismo año. Las elecciones habíanse practicado con amplia libertad en el mes de octubre de 1902, disputándose el triunfo tres candidatos, el general don Manuel Bonilla, el doctor don Juan Ángel Arias y el doctor don Marco Aurelio Soto. Pero el Congreso, después de hecho el escrutinio, declaró en sesión celebrada el 16 de febrero de 1903 que ninguno de los tres referidos candidatos había obtenido mayoría absoluta de votos y verificando ese alto cuerpo la elección entre los mismos tres ciudadanos, favoreció con la mayoría de sufragios al doctor don Juan Ángel Arias, quien en esa virtud hubo de posesionarse del cargo el 18 del dicho mes. La solución dada al problema electoral, calificada de contraria a la ley por el señor Bonilla y por sus partidarios, que declararon que ese jefe fue el candidato triunfal en los comicios de 1902, hizo surgir la revolución iniciada en Amapala, donde se encontraba el general don Manuel Bonilla. Prestó este allí, ante el primer alcalde, el juramento de llenar fielmente los deberes que la presidencia le asignaba. Púsose al frente de sus tropas, y no obstante el escaso número de estas, derrotó en varios encuentros a las contrarias, comandadas por el general don Terencio Sierra, y ocupó la ciudad de Tegucigalpa el 13 de abril, mediante la capitulación ajustada. Convocó el general Bonilla al Congreso, y este declaró nulos los actos del gobierno del doctor Arias, y nombró presidente constitucional al mismo señor Bonilla. Creyendo un año después ese gobernante amenazada la paz pública por las intemperancias de la prensa de oposición y por las escisiones surgidas entre el Ejecutivo y el Congreso, disolvió la representación nacional y asumió la dictadura mientras entraba en vigor la nueva Carta Fundamental elaborada por la Asamblea Constituyente que inició sus tareas el 1 de junio de 1904 y nombró presidente por 6 años, 8 de septiembre, al señor general Bonilla. El gobierno de ese jefe ha venido prestando atención a la mejora de las carreteras, al fomento de la industria agrícola y de la instrucción pública, al buen pie de la Fuerza Armada, etcétera, etcétera, en cuanto tales tareas son compatibles con los recursos del erario para que el país vaya recobrándose de los quebrantos sufridos, a lo que tiene que contribuir la acción benéfica de la autoridad combinada con los esfuerzos del patriotismo. Fin de sección 27.